I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. ¿Y entonces? No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual. Ya sabes que estamos aquí en directo en Ágora Sol Radio y en diferido o también en directo en Música Casual. Lo hacemos en las dos emisoras a la vez, el programa. Bueno, hoy tenemos día de celebración, es el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y vamos a hacer un programa monográfico sobre mujeres. Como este es un programa musical, vamos a poner música de diferentes estilos y reivindicativa de mujeres. Buenas noches, Antonio. Muy bien, Juan Pedro. Lo has clavado, macho. Esto es exactamente lo que queremos hacer. Buenas tardes, noches casi ya. Nos habría gustado estar en alguna de las manifestaciones. No vamos a entrar, o tal vez sí, en ese debate de las dos visiones de lucha que hay esta tarde. Pero igual, como no podemos estar en la radio y en la manifestación, pues hemos elegido lo que nos da más singularidad, que es hacer un programa de radio para los que estáis siempre ahí detrás, para los que nos escucháis en podcast y para los que vais a tener el placer de disfrutar hoy en directo, pues de una cosa que a nosotros nos trae, bueno, pues mucho cariño, que son contar una historia en la radio, no ya tanto radionovela, pero bueno, de una manera, digamos, teatral. Porque para eso tenemos hoy aquí alguna persona, y otra está llegando, que pertenecen a Ágora Joven, a un proyecto que está llevando a cabo el Fernán Gómez, que estamos con nosotros en este caso, a Claudia Cabré. Buenas tardes, Claudia. Hola, buenas tardes. Estamos esperando a la compañera, ¿no? Uh-huh. Bien, pues mientras que la compañera llega, no vamos a adelantar nada más, solo que tenemos radio en directo y a cambio no tenemos a Rafa, porque esto, como es siempre complicado de estar al 100%, pero lo bueno es que haya siempre unos recambios interesantes y productivos. Así que yo creo que lo que mejor podemos hacer, Juan Pedro, si te parece, es pensar en darle bola a ese disco del mes que ya empezamos el martes pasado, y es Mariola Membrives, la que hemos dedicado este año, este mes, y estamos dedicando el mes de marzo. Además, bueno, pues el mes de marzo, lógicamente, el disco del mes tiene que ser interpretado o realizado por una mujer, y el resto del año también, ¿no? Pero este era bastante obligado por ese monográfico temático que ha dicho Juan Pedro que teníamos en objetivo para este 8 de marzo. Mariola Membrives, ya pusimos un tema el otro día, y este pues nos va a sorprender el que va a elegir. Las guardianas, pues también va muy en línea con lo que está sucediendo fuera ahora mismo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. No hemos venido a preguntarte, no hemos venido a acariciarte, no hemos venido a ponernos debajo de tu cuerpo de machote y a gemir hasta que sientas que eres alguien.

Bueno, en línea de lo que decía Alba, esto está influenciado por la guía de la buena esposa de la época franquista y, madre mía, cómo resuena. Es que es increíble. No sé, la imagen, la apariencia, la precariedad que hay detrás y en no poderlo decir. Y sobre todo también, la idea también nació de Beyoncé. Y, es verdad, de Beyoncé. De cómo ser una Beyoncé, triunfar por todo lo alto en el campo artístico y a la vez ser madre de no sé cuántos hijos tiene Beyoncé, pero... No. Sí, pero a las 3 semanas de tener hijos ya estaba en la Super Bowl dando botes. Sí, lo que pasa es que a cambio Beyoncé también es, lleva bandera. Sí. Una bandera interesante, con lo cual dices, hostia, eso es perfección absoluta ya, ¿no? Porque además es de presiona en el mundo feminista y de los derechos, ¿y qué consigue? Pues esa sensación de decir, puedo con todo. Sí, está claro que no todo es blanco y negro, el problema es que es más fácil ser feminista con unos cuantos millones arropándote, pero nosotras que somos las que menos ya se ve, lo tenemos un poco más complejo, pero aún así se agradece que haya figuras así que lo saquen para el público mayoritario, claro. Son referencias y... Aquí en España, por ejemplo, hay un problema con el inglés, ya lo sabéis. Igual vosotras que sois más jóvenes no lo veis tanto, pero el mensaje en inglés, cuando viene subtitulado las canciones de ella, normalmente lleva contenido. Y quieras que no, pues ya más gente joven sabe inglés o lee los subtítulos. 20 millones de descargas. Bueno, pues a alguien se le habrá quedado un poco lo que está comentando, ¿no? Sí. Beyoncé, hoy traíamos aquí a bastantes mujeres para poner en una esa lista de Spotify que es... Sí, y la primera estaba ella. Beyoncé. Sí, es curioso, pero es así. Pues a ver qué os parece. Ponemos un temita de Beyoncé ya que ha salido a colación y comentamos ahora un poquito ciertas cosas. Estupendo. Eso va correcto porque me acabo de oír. Discúlpame. Nada, no pasa nada. Lo siento, es el momento de las redes. Yo estaba haciendo un story. Haces muy bien, porque pero cuando te oyes con retraso dices, me va a chascar la mente. Bueno, era un suficiente retraso como para no despistar. Pues vamos a poner un tema de ella, de 2013. Pretty. Es que mi inglés es muy pobre. ¿Pretty pobre o cómo es la canción? ¿Pretty girl o qué? Sí. Ah, ¿de chica? No, de chica no. H-U-R-T-S. Pretty hard. Ah, como una dulce daño o algo así, ¿no? Podría ser. Pues en este tema pues nos habla de la presión que sufren muchas mujeres a las que sus propios, bueno, pues maridos y madres las inculcan una visión bastante diferente de lo que es la vida. Third Ward, your first question. What is your aspiration in life? Oh, my aspiration in life would be to be happy. Down, down, down. Really hurts. I shine the light on whatever's worth. Estaba Beyoncé con ese mensaje, que estábamos pensando sobre la marcha cómo podríamos hacer para que hubiese subtítulos en la radio. Se nos ocurren ideas de mejora. Yo creo que esta es todo un reto. Vamos a dejarla aparcada porque tal vez hoy no nos diera tiempo a idear una solución, pero el tema de que la gente entienda las canciones es algo importante que nos tiene ahí preocupados. Mientras sonaba la canción no estamos nada preocupados, nos estamos pasando bastante bien, sobre todo por certificar cómo está hoy el patio. Algo mejor, estábamos comentando, algo mejor, lógicamente, esa evolución. Pero esto es una cuestión de velocidad. No es una cuestión de que estemos mejor que antes, que solo faltaría. Aunque hay una guerra, no lo olvidemos también, que echa para atrás todos los derechos y principalmente los de las mujeres, como por ejemplo en Afganistán, ¿no? Que ahí también hay otro problema que incide sobre los hombres que no estén de acuerdo con eso, pero sobre todas las mujeres, el 100% de las mujeres. Entonces, estábamos dando una vuelta, esa educación, ese trasladar. ¿Quién creéis que tiene más responsabilidad en la educación para ser continuista en ciertos valores del patriarcado? ¿Padres o madres? ¿El padre o la madre? En vuestro caso, en general, yo tengo también mis ideas. El patriarcado continúa, eso es una realidad. Sí. Puede estar un poquito más debilitado, pero está ahí. Y lo que decíamos, sí, tienes la mala suerte de que te encuentras a un hijo del patriarcado, porque no me gusta decir otras palabras, ¿vale? Hijo de patriarcado, te ha tocado. Y si te enamoras de él, hostias, pues no. ya, entonces, ya el círculo, se cierra el círculo y comienza la bomba de relojería, ¿no? Padres, madres, ¿quién está ahí en la educación siendo continuista? Yo creo que no es padre o madre, es decir, sociedad completa. Sí. Yo creo que la sociedad en general, sí. Creo que todavía hay modelos, se ve en el cine, en el teatro, también porque todavía rescatamos muchas obras clásicas que están muy bien, pero hay que darles una vuelta. No sé, creo que es una cuestión de la familia que se da y no se puede quitar, porque, por ejemplo, yo con mis abuelos, pues todavía quedan resquicios de eso. Yo lo veo, mi madre con mis abuelos, digo, pues no tenía el mismo trato con mis tíos, por ejemplo. Entonces, esa generación yo creo que todavía está presente. Y luego, en la escuela, en la educación, yo creo que también hay cosas que se tienen que replantear un poco a nivel de trabajo de equipo. No sé, como que hay muchísima separación todavía. Yo la verdad que no sé cómo hacerlo, ¿eh? También digo, No. Veo las dificultades, pero no las soluciones. No te preocupes, Claudia, que no te estábamos preguntando para enviarle un mensaje al ministro de Cultura en este momento, ¿eh? No te preocupes. Ahora, que si te lanzas... Yo igual puedo mandar por ahí un correito, igual llega, ¿no? Has tocado un tema importante, a ver qué pensáis. Las obras clásicas normalmente están cargadas de acciones machistas, asesinatos de racistas mujeres, también, que quedan muy épicos, muere él y ella en solidaridad se mata. Bueno, y todo eso además la gente le enfervoriza, es teatro, es arte. ¿Qué hacemos con esas obras? Cuando interpretas esas obras, ¿cómo sentís vosotras del teatro? Ya, no es fácil, ¿no? Sí, yo siempre... Claro, luego Claudia puede hablar de cómo es ser uno de esos personajes. Yo ya desde el punto de vista un poco más de estudiarlos y demás... O sea, soy partidaria de que no dejen de estar ahí, de que sigamos leyéndolas, sigamos consumiéndolas, pero con una educación detrás que te esté explicando exactamente, oye, ¿qué es esto que estás viendo cuando ves Lo que el viento se llevó, por ejemplo, que fue un caso muy sonado porque la quitaron de las plataformas? Y claro, yo más que quitarla, creo que aprovecharía, de hecho, el empuje de estas obras para estudiar, oye, pues esto es racista, esto no, esto... O en muchísimos libros que todavía quedan machistas, pues, oye, aprovéchalo incluso en los colegios y aprovecha coge una escena o algo y aprovecha para dar una charla realmente sobre qué es la igualdad de género. No sé, o sea, cógelo, pero dale una vuelta. No, no creo que se deba desterrar del todo, sino aprovechar, porque al final son canales de diálogo. Y aparte, bueno, está el tema de que muchísimos de los grandes genios del arte de la historia, pues tampoco eran moralmente increíbles, y no les podemos desterrar a todos como nos gustaría, pero están en los anales de la historia. Entonces, bueno, no sé, Claudia, ¿qué opina? Yo voy por ahí. Tenemos que asumir la literatura universal y sobre todo el siglo de oro, ¿no? Totalmente. No, sí, yo estoy con Alba. Es que no lo puedes desterrar. Además, si destierras la historia, pues puedes volver a repetirla. Entonces es importante que esté ahí presente y que seamos conscientes, pero desde una visión crítica. Es decir, no simplemente leerlo y tragártelo o verlo y no darle ninguna vuelta. No, hay que tener un espíritu crítico. Sí, me parece muy buena idea la de que se abra un debate cuando haya una obra en la que el alumnado de ese momento, el profesorado lo lleve, lo ponga como modelo, a ver qué veis aquí que os llame la atención, y cuanto más escuche en clase, él se frotará las manos diciendo, me va a salir esta clase redondísima, claro, ¿no? Claro. Porque aquí incluso vamos a llegar a las manos si fuera necesario, si es en algún sector radical. Sí, no, aparte siempre es mucho más interesante, creo yo, que los chavales o quien sea lo descubra por sí mismo, que lanzarle tal cual como las sentencias o casi la catequesis, ¿no? Yo es que soy de las que me gusta el haz pensar a la gente, porque, bueno, de hecho yo misma creo que pensando sobre todos los libros que lees, todo lo que consumes, es como más aprendes, ¿no? Que sí, que está muy bien tener la teoría al lado y leerla, pero oye... cuestiónatelo tú también y acaba llegando a tus propias reflexiones, que al final es lo bonito. Es un deseo muy, muy noble, pero sabes que los niveles de lectura actuales son muy bajos, sabes que la inquietud por la historia, la filosofía y la cultura un poquito en general son muy bajos, sabes que los videojuegos, no esporádicamente, sino de una manera muy de enganchar, es un reto, con lo cual no es fácil trasladar mensajes que estamos hablando hoy aquí a personas que, más allá de un tuit, les cuesta leer, aunque esto parezca una frase hecha, pero es real, es real. Todo tiene que ser audiovisual, ¿verdad que podemos utilizar esa herramienta? Sí, bueno, yo hace poco leí un tuit, era de Lola Blasco, la dramaturga, que decía, es que ahora mismo lo que es revolucionario es hacer palabra, porque nuestro mundo está lleno de imágenes. Entonces, sí, yo creo que tenemos que volver a hacer que los libros molen, por favor. Ya. Hoy he escuchado en la radio, en otra radio, que estaban enseñando en algunas clases a niños y niñas pequeños a mandar una carta. O a mandar una carta escrita, el sello, demás, porque hoy es algo de correos, me parece, ¿no? Clara Campoamor, que es una de las grandes referencias feministas, trabajó en correos, sacó la oposición de correos y bueno, hoy se ha dicho algunas frases de ellas, discursos maravillosos en el Congreso, no ya pidiendo el voto, sino diciendo lo que tenía que hacer la sociedad para evolucionar, ¿no? Entonces es curioso, enseñar a mandar una carta, pues igual que ha vuelto el vinilo, tal vez no se pierda lo analógico todo si sabéis, sobre todo vuestra generación, sacar una buena síntesis entre lo analógico y lo digital, que ahí tenéis las dos fortalezas. Esa podría ser un poquito la clave de avanzar, y siempre con una mirada feminista. Tenemos otra cancioncita por ahí para beber un poco, que se nos seca la boca, pues, sobre todo algunos. Pues se llama, la autora de la canción es Bebe. Oh. Esto es que está de un bien traído todo, de verdad. Esto lo perderemos, pero de momento estamos a nivel. Y bueno, esa canción se titula Ella y pudo abrir un poco las puertas a las mujeres para que saliesen un poco más afuera, no se quedasen dentro. Una extremeña, por cierto, viva la tierra. Ella se ha cansado, oh, me encanta, de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. Aquí nos dejaba a Bebe su alegría, y además es un vídeo muy chulo porque aparecen muchas mujeres cantando, vocalizando, bailando detrás de una sábana, o sea que tiene un atrezo mínimo, pero el vídeo le quedó fantástico y participativo. Y es una canción que no podía faltar hoy aquí en el 8 de marzo. Seguimos charlando con nuestras dos invitadas. Entre canción y canción deberíamos de hacer también un podcast. Pues no está a tiempo, ¿eh? Un podcast, un reel, bueno, esas cosas que podemos hacer ahora con las redes, pero no, porque esas no lo dejamos para nosotros. ¿Qué métodos utilizamos cuando en las tablas hay que matar a alguien, pero no hay que hacerlo en realidad, pero hay que coger esa sensación, ¿no? Bueno, pues eso sí se puede utilizar para esos micromachismos que a veces solemos captar y nos deberían molestar, para empezar, detectarlos. Segundo, molestarnos hasta el punto de interferir en ellos, pero siendo elegantes, ¿por qué no? Porque a un camarero, como yo he estado alguna vez, que pues estamos 10 personas, yo trabajaba antes en temas de igualdad y había 8 o 9 mujeres y yo, y llega el tío con todos sus santos huevos y dice, ¿qué van a tomar los señores? Claro, yo estaba con compañeras del gremio que se dieron la vuelta y yo, para salvar al camarero, dije, hombre, ¿qué te cuesta decir? ¿Qué van a ustedes a tomar? Y porque ya le dijo una, ¿dónde ves tú, señores? Y digo, yo soy una más. Bueno, pues esos micromachismos, así alguno reciente que os haya llamado un poquito la atención, que hayáis sufrido o que le hayáis incluso intercedido para decir, hombre, tío, oh, tía. Porque también están metidos en las mujeres a veces y no se dan cuenta, ¿no? No, esto no tiene género. Aunque suele ser un poquito más llevado a cabo por hombres, pero... ¿Te acuerdas tú de alguno, Claudia? Porque yo le estoy dando vueltas y debo de estar muy bien rodeada últimamente porque me tengo que remontar, ¿eh? Sí. Yo sí. A ver, para empezar, sobre lo que estabas diciendo, creo que los micromachismos, o macros, los ejercemos todos. Buena feminista, yo no sé quién puede proclamarse como tal, porque creo que todas a veces nos hemos equivocado y lo hemos hecho mal. Y bueno, yo trabajo en una tienda de ropa y claro, veo a mucha gente, estoy de cara al público, es decir, aparte de la parte actriz, pero ya lo habéis visto en el manual, que es complicado. No puedes decir la empresa. No, en una tienda de ropa. En una tienda de ropa, vale. De cara al público. Yo soy simpática y agradable con los clientes y sucede que muchas veces, sobre todo los hombres, se confunden mucho. mucho, mucho. Y acaban diciéndote cosas que no es necesario. Es decir, opiniones sobre mi físico o sobre mi amabilidad. Que dices, uh-huh, en ningún momento te he pedido la opinión. O quedarse hasta el cierre. Para, sí, sí, y decir, ¿te vienes a tomar una copa? No, no me voy a ir a tomar una copa, es que me quiero ir a mi casa. Ya, y ya, esto ya sigue sucediendo y aquí mismo, centro de Madrid y mi día a día. La verdad que está ahí esa, parece que encargo que tienen los hombres de tener la iniciativa para abordar o entrarle, entre comillas, incluso educadamente, que es que tampoco hay motivo. Ni educada, ni, bueno, por supuesto mal educadamente fuera, pero ni educadamente, ¿no? Entonces, ¿no os parece que hoy en día hay como lugares por Madrid que pueden ser como ligeros refugios para tomar un café, para tomar una cerveza, en el que suele abundar las mujeres en esos lugares? Sí, yo sí conozco más de una cafetería que sé que lo llevan mujeres. Claro, yo soy escritora, trabajo uh-huh mucho sola, escribiendo uh-huh en cafeterías con mi portátil, uh-huh, tal cual. Y cuando estás sola a tu aire, parece que eres algún tipo de reclamo o algo, o incluso aunque te vengan a hablar con toda la amabilidad del mundo, pues a veces tienes un pelín de incomodidad uh-huh o de, bueno, es que estoy aquí con mis cascos, quiero escribir, ¿no? Yeah. Y tampoco pasa nada. Y ahí tienes un micromachismo de los que no recordabas. Exacto, es verdad, es verdad. Y sí que es verdad que al final te haces como tus pequeños espacios seguros o espacios en los que sabes que estás cómoda. El otro micromachismo en el que estaba pensando, que esto ya es porque, claro, yo lo que sí tengo son bastantes novelas publicadas. Y todo el mundo da por sentado, cuando eres mujer escritora, que haces o romántica o infantil. No hay otra. Cuando eres escritora joven, creo que todo el mundo lo da por sentado. Yo hago fantasía dura a lo Juego de Tronos. Entonces, luego se quedan como, tus libros son muy fuertes, tal. Y es como, sí, ¿qué pasa? No puedo escribir a tíos pegándose porque soy una mujer. Que es lo que me gusta. Sabes que si en vez de estar aquí ahora en 2022, esto fuese 1914 o bueno, que es la guerra tan chungo, los años locos 20 o lo que quieras, tú tendrías que escribir con sinónimo de hombre. Exacto, sí, eso lo que sé. Es una locura. Eso lo sé. Hace poco leí un estudio que venía a decir cómo a las mujeres nos compran los libros, 90% de nuestros lectores son mujeres, que yo solo veo en mis colas de la Feria del Libro y lo que sea, pero autores hombres está repartido entre el 50-50. ¿Por qué los hombres no se acercan a comprar una novela escrita por mujeres? No lo entiendo, son exactamente iguales. Sí, además que, fíjate, una escritora que nos dejó recientemente, Almudena Grandes, te guste o no te guste, pero hay que reconocer que su literatura es brutal, es absolutamente documentada, te transmite emociones, sentimientos, empatizas, te enfada. Eso vale para cualquier persona, ¿no? ¿Qué creen los hombres que van a encontrar en ese libro que no lo compran? Claro, es totalmente universal, quiero decir, nos preocupan las mismas cosas, ¿no? Sí. No lo entiendo. Sí, sí, las diferencias son mucho menores de las que muchos quieren esgrimir, sobre todo en el campo este de las artes, las ciencias, más ahí. Bueno, en las ciencias no entremos, porque cuando encuentras una científica de nivel, parece como que todo el mundo se sorprende, ¿no? Y que si habla una científica y un científico, parece que lo que está diciendo el científico tiene más peso, más reputación. Y luego, aparte de las suplantaciones, los robos, y cuando echas un poco la vista para atrás, yo qué sé, hay montones de mujeres que eran las protagonistas de los descubrimientos de sus maridos o parejas. Sí, sí. Y que esa sociedad extraña, y hoy en día todavía sigue habiendo muchas, muchas mujeres que estudian carreras o profesiones que no tienen mucho que ver con informática. Por ejemplo, yo no digo que las mujeres tengan que estudiar informática, pero claro, si te encuentras con que en la clase de informática hay 95% de hombres, 5% de mujeres, y luego resulta que es una carrera que tiene muchas salidas profesionales, vale, te guste o no, y luego en otras carreras más feminizadas es lo contrario, así no vamos a ningún lado porque la segregación se mantiene. Algo falla, sí. Estamos en ello, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy muchas compañeras están fuera, uh-huh, con algunos hombres, supongo que también estarán. Uh-huh. Unos irán, la mayor parte espero que vayan por convencimiento, y otros por acompañar, pues también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, o sea, el motivo no importa, salvo que vayan a torpedear o a reventar una manifestación, claro, que eso supongo que no. Yo quería hacer una pregunta a las chicas. Dale, que está muy calladito. Sí, lo de salir por la noche, ¿cómo lo lleváis? Pues yo bastante bien, la verdad. Es decir, toco madera, literal, porque he tenido mucha suerte en mi vida. Sí que he tenido compañeras que no, y eso es así. Pero yo he tenido mucha suerte y la verdad, en general, tú dices cuatro cosas y te dejan tranquila. Así que bastante bien. Yo sinceramente sí que creo que hay una evolución, sí que creo que hay un cambio. Cada vez creo que los hombres, al menos los de mi edad, están más concienciados de cuáles son las dificultades y los problemas que nos hemos encontrado hasta ahora. Y sí que veo cierta empatía, cierta mejora. Lo noto. Y es eso, es decir, me acuerdo cuando vivía aquí en Vallecas. Uh-huh. Y me acuerdo que por la noche iba con una amiga y se para un coche a nuestro lado y nos dice, hey, chicas, subid al coche que vamos a tomar algo. Y me giro y digo, oe, pues hace que no, ¿eh? Esta noche no toca. Y se rieron y se fueron y ya está. Y fue como, bueno, pues tal vez intentar también, no sé. También en otros momentos no he dicho cosas así, ha sido otras ya. Cosas un poco feas. Ahora, no, merecidas tal vez, pero bueno, sí, a veces ese puntito de sentido del humor, sentirte en tu barrio un poquito más segura, bueno, pues eso te da ese margen. Me alegro que además lo decías con una sonrisa, lo de la evolución y de la gente de vuestra edad, me encanta, porque estamos en esa dirección, nosotros tenemos algunos años más, pero ver que hacia atrás las cosas van mejor, joder, te da una alegría que a mí me emociona, en serio que emociona. Muchas gracias por vuestra asistencia. Podéis volver aquí a la radio cuando hagamos esa radionovela que te pasaré, tú lo miras, hacemos aquí, nos sumamos aquí unos cuantos efectos especiales cuando tengamos el Spotify y todo eso, y la montamos aquí bastante bien, porque para eso está la radio, para comunicar, para pasar una tarde con vosotras como esta y para apoyar de alguna manera el movimiento del 8M desde la radio y luego en la multidifusión que hagamos de este programa, tanto en los podcasts de Agora Sol Radio como en los de Radio Vallecas, a los cuales lógicamente os invitamos a participar, a oír y a lo que haga falta, porque ha sido una tarde muy, muy aprovechada y gustosa por mi parte. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Sí, gracias. Vamos a continuar con un tema de Lola Índigo, y además está acompañada por Malas Rodríguez, y se titula Mujer Bruja. Lola Índigo. Yo te aviso, me gusta sin compromiso, con trenzado con pelo liso, peligroso de tu sumiso. Yo te aviso, me gusta sin compromiso, con trenzado con pelo liso, peligroso de tu sumiso. Creo en lo que tú tienes, no sé quién te conviene. Sé que en tu casa tu novia dejaste, ella no sabe con quién te escapaste. Yo no soy romántica, lo que busco es la práctica. Pongo andar, tú te me cacharra, la vida no es nada pa' pasar la bla bla, nace pa' morir, queriendo decir, atrévete, bruja, muy mala, muy perra, muy jabra, cagabra, esta es pa' mí así que ladra, creen en un dios pero no tiene palabra, mira cómo afino, agarro y te va a tocar a ti, torta las amarras, no hay luna sin garra, no hay barro sin agua, pa' poción buena la que te desgarra, por el cielo vamos a volar, y sin miedo vamos pa' allá. Mujer bruja.

o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres, mujeres, mujeres. Aunque sea el Día Internacional de la Mujer, vamos a poner nuestro tal día como hoy. Y ahora voy a meter ese pedazo de sintonía que tiene. De todas maneras, aunque sea el 8 de marzo, como quieres decir, hemos hecho una búsqueda documentada de ver si alguna mujer cumple años hoy. Sería genial que además estuviese viva para que la felicitación le pudiera llegar en primera persona. O alguna mujer que haya compuesto o interpretado alguna canción que se publicase el propio 8 de marzo de vete a saber qué año. O sea que seguimos en la línea 8 de marzo. Tal día como hoy, de hace ya 60 años, nació Mel Galley, guitarrista de Whitesnake, que murió en 2008 a los 60 años. Habrá entonces no hace 60 años, 60 más los que van de 2008 a 2022. En el año 57 también nació otro gran músico, esta vez Clive Burr, baterista de Iron Maiden, pero que murió también en 2013. Hemos encontrado una mujer que sí nació el 8 de marzo y está viva. Pero antes de dejaros con el tema que hemos reservado o elegido de ella, os diremos también que en 1965 The Beach Boys lanzan su The Beach Boys Today. En la década siguiente, en 1971, un 8 de marzo, Alice Cooper lanza el single Ballad of Dwight Frye. En 1974, el gran grupo Queen lanza su Queen 2 en número romano. La década siguiente, 1988, esto es un disco a posteriori, claro, The Beatles lanzan o editan su Past Master Volumen 1 y Volumen 2. En 1996, saltamos de década como si fuésemos el lagarto de la National Geographic, Sting lanza su disco Mercury Falling. Y ya en el milenio en el que estamos, 2012, Bon Jovi publica su disco What About Now y en 2013 se lanza de David Bowie The Next Day. Pero volviendo a esa música de mujer que es la que hemos identificado, en 1947 nace Carol Bayer Sager. Carol tiene en la actualidad 74 años, es una cantautora de Estados Unidos que ha compuesto más de 400 temas. Ella cantando, la verdad es que nos lo planteamos si poner una canción de ella cantando o una de sus mejores canciones cantadas por una voz más interesante. Entonces, bueno, pues nos pareció que el tema que os hemos seleccionado de ella, que es del año 1982, lo mejor que lo podía hacer era cantarla Carol King, este tema que es Nobody. Carly Simon. Perdón, se me ha metido Carol King por medio. Un día de estos miraré qué cantaba Carol King, que también creo que es una cantante. Carly Simon hizo una versión del tema que ella compuso, Nobody Does It Better. Algo así como nadie lo hace mejor. no sabemos el qué. Supongo que en este caso el luchar por el feminismo y por la igualdad. Vamos a dejarlo ahí y luego ya rascando en la letra veremos si Carol Bayer Sager se refería a otras cosas. Así que aquí os dejamos con Carly Simon en este tema de Carol Bayer Sager, a la que felicitamos su 74 cumpleaños hoy. Felicidades. Estaba Carly Simon interpretando ese tema bastante conocido de Carol Bayer. Que a la gente que os guste la saga de James Bond, Agente 007, os habrá sonado, porque esta es la base de la banda sonora original de El Espía. Ah, mira, ahora mismo dudo si es El Espía que me amó o La Espía que me amó. Yo creo que es El Espía que me amó. Lo que pasa que hoy, bueno, permitimos una licencia en esta duda. Digamos que Un Espía que me amó. Vamos a dejarlo así, en un tema más neutro, ¿no? Bueno, seguimos con esta lista de canciones imprescindibles. De momento estamos un poco en los mismos registros. Y el siguiente tema, pues es de la que está considerada la mejor voz solista de todos los tiempos, que es Aretha Franklin. En este caso, una canción, lógicamente, que tiene que sonar fuerte para que se tome muy en cuenta, titulada Respect, en la que Aretha Franklin nos traslada comprender mejor en qué punto estamos, mirar de dónde venimos, recordando a mujeres como ellas que tuvieron el valor de reivindicarse cuando nadie más las apoyaba, de romper la baraja y de gritar bien alto que merecemos, merecéis, en este caso, respeto, y nada mejor para decirlo que Aretha Franklin con su Respect. Impresionante ese registro de voz de Aretha Franklin, sobre todo además cantando con esa pasión y trasladando ese sentimiento de una realidad, de lo difícil que lo tenían las cantantes, mujeres, negras, o sea, es que, digamos, esos temas que se dicen, haces pleno en las discriminaciones, pero peleas, peleas con todo tu cuerpo, alma, y además como tienes una fortaleza, en este caso, que era su voz, podía llevarse por delante lo que quisiera. En esta línea, hablando de mujeres negras con voz, no podía faltar el I Will Survive de Gloria Gaynor. Te traslada el canto doloroso de, además de haber sufrido todo lo que sufrió, pero ella por encima parece que cuando más le pisan a alguien, más es el deseo de sobrevivir. Desde aquí un guiño también a los que están defendiendo su tierra en Ucrania frente a Putin, ¿no? Aprovechando esta frase, ¿no?, de sobrevivir. Es triste que haya que pelear hasta el final. Sería mejor pelear hasta el principio, ¿no? Pero las cartas están ahí demasiado ya echadas. Pero volviendo a la música, Gloria Gaynor, I Will Survive, es un tema que creo que le da muy buena continuación a la cantante negra que hemos tenido anteriormente. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. Just one second, you Consejo que nos da Gloria Gaynor, sobreviviremos. En esta línea de buscar intérpretes mujeres, vamos ahora a irnos a un tema en castellano, en este caso, y de una de las que son los estandartes y las referencias de, ya no del movimiento feminista, sino de una mujer que canta canciones de una manera muy especial. Incluso que ha conseguido hacer de alguna de ellas un himno feminista. Estamos hablando de Rosalén y concretamente de La Puerta Violeta, un tema sencillo aparentemente, con mucha carga y contenido, interpretado de una manera melódica que le da fuerza y acento en los momentos precisos para generar pues una tensión de lo que está sucediendo en la vida de la protagonista de la canción. Ella expresa a través de la metáfora un incendio cómo es vivir bajo el yugo de la violencia machista y da esperanzas a todas las mujeres que se ven sometidas a ellas. Y esa puerta violeta pues es esa salida en la que puede ser un familiar que echa una mano, un amigo, una institución, una casa de acogida, un todos contra ese maltratador que llega hasta el punto de matar, asesinar a esa mujer solo para que alguna mierda de manera de pretender que siga siendo suya, ¿no? Rosalén, La Puerta Violeta, ojalá que esa puerta siempre esté ahí abierta para ser franqueada por quien la necesite. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Thank you. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que salen con metáforas y giros maravillosa. Siguiendo en esta línea y un poquito antes, porque el grupo que ahora os traemos fue hacia el 2002, comienzo de este milenio, también hizo una denuncia pública contra la violencia de género en un tema llamado Salir Corriendo. En este caso nos estamos refiriendo a Amaral, que la letra y el videoclip de esta canción lo dejan bien claro. Si estás sufriendo, pues salir corriendo es una solución, pero, lógicamente, ¿hacia dónde? Es importante que una mujer que está en esta situación sepa hacia dónde tiene que ir, y para eso está, como decíamos antes, toda esa red de protección en la que ciertos elementos de la política y algunos que creen en ellos parece que no están por la labor de facilitar la vida a las personas que sufren, en este caso, para dejar de sufrir. Como traslada Amaral, el amor no debe hacerte sufrir, sino que te tiene que hacer disfrutar. Salir corriendo, Amaral, es la propuesta que os hacemos para continuar con esta selección de 8 de marzo, desde aquí, respaldando la lucha feminista. ¡Sabes, hija de puta! ¿Qué cojones haces? ¿Eh? ¿Qué cojones haces? ¿Qué estás hablando? ¿Te gusta ser la protagonista? ¿Sí? ¿Te gusta ser la protagonista? ¿Verdad que quieres salir de la puta foto? ¿Qué quieres salir de la foto? ¡Ni! ¡La puta! Seguimos con este repaso que podría durar horas y horas, pero tenemos que hacer una selección. Vamos a saltar otra vez a inglés, en este caso. Seguimos pensando cómo introducir los subtítulos. Pero bueno, una manera de más o menos paliar esa información que tienes cuando te traducen la canción en YouTube o alguna otra plataforma es a dar una pequeña reseña sobre ella. En este caso, queremos poneros una canción que procede un poco, pues, esto no pretendía ser una peticiones del oyente, cosa que a Juan Pedro le pone un poquito nervioso, sino que siempre cuando trasladamos algún concurso por redes y demás, pues decimos que algunas canciones podemos admitir sugerencias, ¿no? Y esto es una sugerencia de una amiga, un tema de Alanis Morissette, en este caso Woman Down. Os traslado que va de alguna manera cómo se crea la historia de cómo se crea un machista, ¿no? Un chico en el que vea todo desde ese mismo lado, lógicamente, a través de su historia y sus relaciones, pero en ese primer estadio, el de menor edad, no todas las madres, por suerte, pero la madre puede jugar un papel que, si el padre tiene algún tipo de problema contra la hija, en este caso, la madre callaría esa actitud y no haría nada por interceder y poner las cosas en su sitio para evitar problemas. Esta mujer ya sufre en ese contexto familiar esa presión, que está viendo cómo se hacen las cosas bien y cómo se hacen mal. Luego crece, sale al mundo exterior y ahí, bueno, pues tiene sus relaciones y resulta que puede volver a coincidir con otro hombre que le intente anular su personalidad, que le intenten cambiar esos detalles que no le gustan, que intente normalizarla para que no le cree problemas a él. Y luego hay otro salto dentro de la canción en el que puede aparecer una hija de la propia mujer que estaba antes siendo protagonista de la letra de la canción, en la que le pone los límites a la madre como diciendo, mira, yo lo último que quiero ser es como tú, ¿no? Con lo cual, esa mujer en el medio pues solamente ha sufrido tormentas y todas las personas que hay a su alrededor, lógicamente, pues tal y como nos traslada Alanis Morissette en este Woman Down, todos son efectos negativos. Así que aquí os dejamos con una de las grandes defensoras del empoderamiento femenino. Your mother, she did condone how you behave. Aquí estaba Alanis Morissette con esa fuerza que os recomiendo que le sigáis en otros temas, porque es una tipa bastante interesante. Queda la duda si traslada sus canciones a partir de sus propias experiencias o de las que ve a su alrededor. Lo importante es el mensaje. Vamos ya un poquito ahí pensando en ir concluyendo este listado de músicas. Se nos están quedando montones de ellas, pero ahora queremos subir un poquito más el ritmo con el grupo No Doubt y la canción Just a Girl, simplemente una mujer, en la que ella traslada la de vueltas que se ha dado a lo que se pretende a la sociedad que sea una mujer, que al final parece que se ha llegado a un prototipo irrisorio de ella, en la que la propia tiene que adaptarse a ese prototipo si quiere progresar, si quiere destacar, si quiere ser popular. Y si no te adaptas a ese prototipo, lógicamente lo único que vas a recibir son hostias y guantazos en la vida, y peleando siempre con la sensación de si lo estás haciendo bien, haces lo que debes. Entiendo que la mayor parte de las personas que están ahora fuera en la calle reivindicando esa igualdad hacen lo que deben, pero para efectos de otras personas están haciendo lo que no. En este caso, lo que hemos dicho, No Doubt, Just a Girl, una canción que esperamos que os guste y que vais ya cerrando prácticamente casi casi este listado de grandes mujeres y sus interpretaciones. Just a girl, a little lonely. We'll do. genial, genial además escuchar ese tema con esa fuerza y ver el vídeo, porque es un fiestón. La verdad que me encantan los vídeos esos en los que sale la protagonista, el protagonista, quien cante, y detrás pasa de todo, con una sensación de, ya sé que bueno, que es todo un montaje y demás, pero sí te transmite, lógicamente, teniendo en cuenta la letra, te transmite una idea importante. Y en este caso, pues, seria y contundente. Vamos a cerrar el listado 8M de hoy con la Mala Rodríguez, que aunque antes ha estado por ahí en un featuring, ahí colaborando con otra cantante, ahora la tenemos en solitario con su Nanay. Es el que un dichito así que se ha ido por barrios cuando alguien te pide algo y dice Nanay no, no. Pues es Nanay, que te vas a quedar con las ganas. En ella, la Mala Rodríguez se viste de princesa para mostrar la fortaleza que es capaz de tener una mujer para luchar contra el maltrato. Incluso vestida de princesa, que parece que es como la antítesis de una mujer reivindicativa y luchadora. Nos traslada alguna idea interesante y potente como mírame a los ojos si me quieres matar. Nanay, yo no te voy a dejar. Deja claro la rapera. Cerramos este 8M musical Mujeres con una forma maravillosa que es la Mala Rodríguez y su fuerza intensa con Nanay. Mírame a los ojos y me quiere matar. Nananay, yo no te voy a dejar. Mírame a los ojos. estamos al final del programa y nos falta solamente despedirnos con nuestro Más de lo mismo, la canción que habéis seleccionado para terminar ese programa. Semana os habíamos propuesto, siempre intentamos adaptar la temática a la realidad, en este caso una realidad triste, brutal y terrible, terrible como es una guerra casi de aniquilación en la que no se permite salir a la población civil por corredores y se minan los corredores. Terrible. Pues sobre el tema de contra la guerra, canciones sobre la guerra, siempre con este enfoque de ser detestada, propusimos cuatro temas. El primero de ellos, 1999 de Prince, que se ha quedado un poquito más rezagado con un 8%. En tercer lugar, War de Edwin Starr, también ahí justita con un 12%. Luego ha habido dos que han sido las más destacadas, que, bueno, pues como en las votaciones a veces de los partidos, han estado peleando ahí hasta el final, solo que una se ha destacado bastante. En segundo lugar, el famoso Querida Milagros, del último de la fila. Y en primer lugar, todo un temazo construido de una manera brillante y aplastante, interpretado por Dire Straits con esa guitarra de Mark Knopfler y las colaboraciones que siempre consiguió y consigue este tipo para que toquen con él, Brothers in Arms, con casi la mitad de los votos, 46%. Este tema se lanzó el 13 de mayo de 1985 y pertenece al quinto álbum llamado Brother in Arms. Pero Brother in Arms no son hermanos en armas, sino más bien hermanos en brazos, colegas de batalla en este caso. Pero sí habla de lo que significa estar metido en un conflicto y las emociones y las sensaciones que traslada. Cuando se publica este tema, la formación había cambiado, incluyendo músicos de estudio, entre los que estaba Sting, que hace coros en el LP y en la canción de Money for Nothing. Incluso en la gira del grupo, el gran Eric Clapton, esa guitarra maravillosa, colabora como guitarra rítmica en la gira de Brothers in Arms. 30 millones de copias, que se dice pronto, el tercer disco más vendido de toda la década de los 80. Y concretamente fue uno de los primeros discos que se montó en formato digital totalmente. Junto al tema de Brothers in Arms hay tres en el disco de corte antimilitarista. Podríamos haber hecho un especial de este disco. Centrados en las guerras del Salvador y Nicaragua de los años 80 y en la de las Malvinas, que como sabéis enfrentó a la Gran Bretaña con Argentina. Estos temas son Ride Across the River, The Men's Too Strong y One World. Con este tema vamos a dejar una pequeña sugerencia de estas que nos han ido diciendo, echarle un vistazo al tema de La Guerra del grupo Esturión, un grupo en el que está Chiqui, uno de nuestros invitados de vez en cuando viene al programa del barrio. La Guerra Esturión, un buen tema en el que se habla también sobre esta temática. Y ya, sin más dilación por mi parte, besos, abrazos, que lo paséis bien y hasta la semana que viene, que será ya 15 de marzo. Sí, ya nos despedimos y antes voy a hacer una recomendación a la gente para que el próximo día 12 de marzo en la sala Galileo Galilei vaya a ver a Raúl Rodríguez, que estuvo por aquí hace poco tiempo, estuvimos hablando con él, y el día 12 a partir de las 9 estará en la sala Galileo, en Galileo 100, ya sabéis, en la calle Galileo, solo con la Lupe y nada más. Hasta el próximo lunes, digo, perdón, hasta el próximo martes, siempre me equivoco. Hasta el próximo martes y ser felices. Os dejamos con Dire Street. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. Fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. Thank you.